invocación al Espíritu Santo para obtener salud. Espíritu Santo de Dios, creador y renovador de todas las cosas, de mi vida y de todos aquellos que me rodean. Tú que renuevas la fe de esta persona que está orando junto a mí por medio de este CD y quien está pasando por una circunstancia de fe, juntos te damos gracias por esta fuerza que en este momento recibimos por tu gracia, por tu bondad y por nuestra fe. Espíritu Santo, tú que vivificas todo el universo, te pedimos por la salud de esta persona que ahora te presentamos. Otórgale fuerza y sanidad, Señor. Líbralo de toda angustia y de todo mal. Toca en este momento con tu fuego abrasador cada parte enferma y sánala, séllala con tu sangre preciosa de Cristo Jesús. Si puedes, querido hermano o hermana, extiende también tus manos. Si no, sigue escuchando con toda tu devoción esta oración. Y en su nombre, alzo mis brazos y extiendo mis manos para que quede impreso en cada mano el sello de tu Espíritu, para que sean bendecidas grande y abundantemente, y para que esas manos sean bendición para todos los que la rodean. Marca a toda su familia con el sello del Espíritu Santo, de manera que Satanás nunca más pueda tocarlo, ni a él o ella, ni a su familia. Espíritu Santo de Dios, dale a esta persona mucha sabiduría y entendimiento. Llénala en este momento de tu paciencia, de tu paz. Que nada debilite su fe. Que nada ni nadie perturbe el proceso sanador que has comenzado en este hermano, en esta hermana. Que tu sello divino, Espíritu Santo de Dios, sea plasmado en este momento sobre el fiel, quien con mucha fe está realizando esta oración, ya sea de forma directa o indirecta, sea por medio consciente o inconsciente. Derrámate, oh Santo Espíritu de Dios, derrámate aquí y ahora. Santo de Dios, ilumina a cada médico que pueda estar tratando a este hermano o a esta hermana. Bendice también a cada persona que lo auxilie. Dales tu divino consejo, dales tu discernimiento, dales tu sabiduría, tu paciencia y tu amor. Que ellos sean un reflejo de tu divina presencia. Que sus decisiones sean las tuyas, que sus palabras sean guiadas por ti, que todo medicamento recetado sea una bendición para mi vida y para cada día en mi proceso de sanación. Que sean llenos de tu bondad, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en su vida. Aligera sus pesares y sé escudo. sosténlo en tu roca firme. Llena este lugar con tu soplo divino, Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre esta persona, sopla sobre este paciente. Llénalo de paz. Llénalo de tu presencia sanadora. Y lo proclamamos sano en el nombre de Jesús. Recibe en este momento el Espíritu Santo. Que la efusión de tu espíritu de amor venga en este momento sobre él. Y él lo recibe sobre su persona, sobre su familia, sobre su cuerpo, sobre su alma. Amén. El Espíritu de Santo.